Sí, así es. Hoy nos encontramos movilizando desde la Mesa de Barrios Populares, todos los barrios populares de Viedma, acompañando una movida organizada a nivel provincial por la Multisectorial de Por la Tierra. Nos encontramos hoy aquí con las consignas de no criminalización al vecino y a la vecina. Vemos una avanzada muy rápida sobre lo que ellos llaman ocupaciones ilegales, una avanzada muy rápida en lo que es la judicialización de los vecinos, la criminalización hacia ellos. Y vemos por otro lado también tema de proyectos, por ejemplo, hoy en la localidad tenemos un proyecto que está estancado en legislatura, un proyecto de tierra que serviría, según dice el municipio, para solucionar la crisis habitacional de al menos 4.500 familias. Bueno, queremos que eso se empiece a sesionar, a poner en marcha, que se pueda ser aprobado y con eso, a raíz de eso también nuestro barrio, hablando como referente del 2 de enero, pueda ese proyecto nos abarca a nosotros como barrio, entonces nos da ese reconocimiento. Y por eso nosotros también hoy estamos pidiendo que se pueda llegar a avanzar en la sesión de este proyecto. ¿Cuántos son los vecinos que actualmente tienen causas judiciales? Con respecto a las causas judiciales, vienen llegando de a tandas, el número no lo tenemos. A medida que se van incorporando vecinos al barrio, se hacen un buen trabajo de investigación porque son notificados al tiempo nomás. La última tanda de notificaciones que tuvimos eran 26 notificados, 26 vecinos y vecinas que eran notificados para iniciar una causa por encubrimiento. El proyecto de legislatura, ¿qué ven como ustedes como barrios populares que falta asesorar, que falta de alguna manera poner en marcha? Y nosotros tuvimos, ese proyecto fue lanzado del municipio, fue aprobado en el Consejo Deliberante y falta tratarlo en la legislación. Así que nosotros lo que pedimos es que pueda ser tratado en lo inmediato, porque si no nos vamos a ver desbordados por la cuestión judicial de los vecinos. Necesitamos que esto sea una solución por parte del municipio y no una criminalización por parte del Poder Judicial. La Mesa de Barrios Populares ha tenido una serie de reuniones con la Municipalidad de Viedma. Bueno, ¿siguen esas reuniones? ¿Cómo es el trato con la Municipalidad hoy por hoy? Por el momento no estamos teniendo, no hemos retomado con las reuniones periódicas que teníamos con el municipio como Barrios Populares. Bien, ¿planean pedirle a la Municipalidad volver a ese tipo de reuniones? ¿Se ha avanzado en alguna temática respecto a de alguna manera poner en valor a todos los barrios populares que hoy están en la ciudad? Sí, nosotros de a raíz de esas charlas, negociaciones que tenemos con el municipio, podemos ir gestionando las mejoras para los vecinos y las vecinas de los mismos barrios, tanto con lo que serían asistencia social como ayuda en sí para el barrio. ¿Cómo sigue la movilización de hoy? Hoy, bueno, estamos acá en el Poder Judicial y ahora nos moveríamos a Gobernación para entregar una nota y ahí vamos a leer un escrito, así que también nos invitamos a que estén ahí.